I've had the time of my life. Así empezamos, Estrellas de Medianoche, fin de semana, una canción de The Black Eyed Peas. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, fin de semana, son las 11 de la noche y 10 minutos de este viernes 19 de julio del año 2024. Yo, Jairo Muñoz, acompañándolos. Esto es lo mejor del dance en todas las épocas, en todos los géneros de la música y de los 80, 10 Express, con tema de Express en Estrellas de Medianoche. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Don't let go. en esta canción Stereo Love. El DJ es el rumano Eduard Maya y la vocalista es la rusa Vika Jigulina. Stereo Love, amor en estéreo, en Estrellas de Medianoche 91.9. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Lo mejor del dance del fin de semana aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Where do you go? No mercy. Yeah. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Don't Let Me Down, una canción de Chainsmokers y Daya en Estrellas de Medianoche, fin de semana con lo mejor del dance. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Thank God it's Friday. Gracias a Dios es viernes. Love and Kisses, Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. God, it's Friday. Friday. Thank God it's that it's música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Uno de los 13 hijos de Bob Marley, Ziggy Marley. Y la canción Tomorrow People en Estrellas de Medianoche, fin de semana. Lo mejor del reggae también se escucha aquí. Tomorrow People, how long will you last? Tomorrow People, where is your best? Tomorrow People, how long will you last? Today you say, today you're here. Tomorrow say you're gone, but you're gone so long. If there is no love. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. What a girl's like. Said I was a man. All I ever needed was a plan. Tell JK that I'm still rolling, yeah. Tell Russell I'm a rep, yeah. Bust that skank. Ain't nobody messing with a gang. Might take a fly out for the weekend, yeah. And go can, cause I can. Go low, everybody get low. Had a couple hits and a couple solos. Now I got a couple Brits and a couple mobiles. Drop pass out, everybody loco. I was dropping off the man them in the polo. Now I'm with a man them at the polo. I can make a honey give away your last rolo. And I stay show, yo, you know how it goes. What a girl's like. That's me, man of the year, I'm fleeky. Had a couple man won't be me. Them man can't be T. Tell them only winners are allowed. No digga D, no digga doubt. I was getting blows before girls were putting out. Told them I was gonna blow back when I was in the south. Go low, everybody go low. Since she want me, she don't want a Coco. So I made a single back like she want my loco. And I got a Merc, I ain't got a Volvo. Used to have a black, lucky it's a Rocco. Now everywhere I go, people want a photo. I can make a honey, give away a lost solo. And I stay show, yo, you know how I roll. All the girls like, I know what boys like, I know what they want. All the girls like, they want that good thing, they wanna get some. I know what boys like, I know what they're on. So go ahead and prove me right. He's not my guy, he's a friend. Better pick me up in the Benz. I like cruising around the West End. No Netflix and chill, that's dead. But girls like, every day you ride with your friends. But girls I don't like, need your money for my rent. But girls I got like, an 8 or a 9, I'm a 10. But girls so like, call to your Wi-Fi again. Girls like, I know the boys like, I know what they want. But they want that good thing, they wanna get. But girls like, said I was a man. All I ever needed was a plan. Tell JK that I'm still rolling. Yeah, Joe Russell, I'm a rat. Joe Russell, yeah. Bust that gang. Ain't nobody messing with the gang. Might take a fly out for the weekend. Yeah, I go can cause I can. Go low, everybody get low. Had a couple hits and a couple solos. Now I got a couple Brits and a couple mobiles. Drop bars out, everybody loco. I was dropping off the man them in the polo. Now I'm with the man them at the polo. I could make a honey, give away a last rolo. And I stay show, yo, you know how it goes. What the girls like? I know what boys like, I know what they what the want like? I know what boys like. Girls Like es un tema de Tiny Tempa con Sarah Larson. Estrellas de Medianoche con una canción del siglo XXI. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Y pasamos ahora con los inicios de la música rap, el hip hop. Con África Bambaataa, Planet Rock, Estrellas de Medianoche, fin de semana, emisora cultural de Pereira 97.7. Just get on down, hippie. Bambaataa's getting so fucking hot, hippie. Yeah, just hippie. It's time to chase your dreams. About the seats, make your body sway. Socialize, get down, let your soul lead the way. Shake it now, go ladies. This is a living dream. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow.

dance del siglo XXI es Britney Spears con I Wanna Go. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance en todos los géneros y las décadas de la música. Aquí está Captain Hollywood Project con One on One. Bueno, casi le doy. More and More, más y más. Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, la música disco.

es un tema de Sad con Selena Gómez, comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche. I want you to know. You and me run the same course. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, y como todos los fines de semana, con lo mejor del dance. Dance en todas las épocas, como esta canción de los 80, Rock the Boat, es una canción de Forest.